Adiós negrita linda, no te vayas. Adiós negrita linda, no me dejes. Porque si tú te vas, mi pobre alma, de sentimiento por tu culpa muere. Porque si tú te vas, mi pobre alma, de sentimiento por tu culpa muere. Porque se acerca ya tu despedida. ¿Quién me consolará si tú me dejas? Tan triste y solitario en esta vida. ¿Quién me consolará si tú me dejas? Tan triste y solitario en esta vida. El adiós de Julián Acuña. Por donde vaya espero que recuerdes que yo fui el hombre que te hizo mujer. Por donde vaya espero que recuerdes que yo fui el hombre que te hizo mujer. Y hasta que llegue la hora de la muerte, no olvides que yo te enseñé a querer. Y hasta que llegue la hora de la muerte, no olvides que yo te enseñé a querer. Pero tú eres ingrata y me dejas llorando. Yo me estoy acabando, esta pena me mata.